contenido en entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. Pero solo tienen 50 minutos. No me dañes. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Queridos amigos, amigas, llegó el lunes, arrancando esta semana entre las primeras semanas del mes de abril, empezando muy bien, no ha llovido, no está haciendo tanto frío como el resto de días, estamos muy bien empezando este grandioso día lunes. Por supuesto, un gran abrazo a toda la gente que está pendiente a nuestro programa, que siempre, desde que arrancamos, son las 7 en punto, así sea que lleguemos tarde, siempre está pendiente. Un abrazo enorme para toda la gente en Sangolquí, que siempre está pendiente también de nuestro programa. Un saludito en especial también, que ni bien empezando el programa ya nos están escribiendo, a Fernanda desde Sangolquí, del Colegio Inmaculada también, que es modelo, además, Fernanda, ¿no? Un abrazo enorme y gracias por escucharnos. Un beso también para todos los que nos están escuchando en Quito a través de la 940 AM y también vía Rolabyte en Facebook. Y un abrazo grandote también, por último, ¿no? A nuestros queridos compañeros Brian Tomás Vaca, que se le dañó su carrito y que por eso no pudo, su bólido, ¿no? Y por eso no pudo llegar. Y también el último abracito que tenemos en este momento para David Quesada, nuestro querido locutor también, que está pasando por una situación similar y que esperemos que se recupere totalmente pronto y que esté con nosotros del próximo programa. Andresito, ¿cómo vamos? Todo bien, aquí igual, reportándome los lunes, ya saben, full sintonía, full seguidores, full saludos. Si necesitan dedicar canciones, si necesitan que sus saludos se escuchen en la radio, ya saben, pueden contar con nosotros. Nosotros nos debemos a todo nuestro público. Y bueno, no pueden seguirnos en nuestras redes sociales o pueden conectarse directamente con nosotros en privado. O pueden conectarse con nosotros en los números telefónicos de aquí de la radio La Casa de la Cultura. Para redes sociales nos pueden buscar en la página de Facebook en Rolabyte. Sí, así estamos en Facebook. Y ahí también está nuestro video en vivo. Pueden compartirle, pueden interactuar con nosotros, que siempre estamos pendientes de ustedes y siempre estamos leyendo todos sus recomendaciones, sus saludos. Hoy es lunes 8 de abril, ¿no? Qué rápido que pasa el tiempo. Ni bien ayer estaba dando el abrazo de Año Nuevo y ahorita ya es abril. Ya empezamos ahí, ya lo viste venir también. Sí, ya cada vez falta menos para los Avengers y después ya fin de año, Navidad, fin de año ya. Uno va midiendo según las películas del año. Uno va midiendo según las películas y según las deudas también. Chuta, ¿no? Ahí sí, se va acortando el tiempo. Se hace eterno el año, mejor ahí. Bueno, lo importante es que estamos aquí para subirnos el ánimo, para conversar, y con artistas invitados, con música ecuatoriana, que es lo más importante, porque aquí lo que es más importante es el producto nacional. Todo lo que se dé en esta tierra es bonito, excepto mi compañero que está aquí en la cabina al lado mío. Yo pensé que el que estaba haciendo controles... También, ese también. Ese también, pero no le pueden ver. Un saludo para todos los que están viendo el en vivo. Ya saben, muchachos, esto es Rolabyte, así que... ¿Qué nos tenemos preparados para el día de hoy? Bueno, hoy viene el grupo más farrero del Ecuador. Señoras y señores del grupo más farrero del Ecuador, nos vamos a presentar más adelante, que estén acá para la entrevista. Por supuesto, vamos a dejar un adelanto también, vamos con un poquito de música para arrancar bien el día lunes y que por supuesto nos vaya súper bien el resto de la semana. Bye ahí. Me gusta la farra. Y así empezamos. Y lunes, güey. Lunes. Después, ¿por qué te quieren botar de la casa? Qué bestia, no colabora, pues la gente no colabora. ¿Qué se puede hacer en eso, no? Nos viene el grupo más farreo del Ecuador más adelante, así que no se pueden despegar aquí en vivo en Rolabyte. Ya los vamos a presentar a bueno, estos nuestros queridos artistas que vienen con todo a promocionar también, creo, parte de sus nuevos éxitos. Y por supuesto que podamos compartir con ellos un espacio chévere, un tiempito en el que podemos conversar de varias cosas, ¿no? Que no solamente ustedes saben cómo es el programa, ¿no? Claro, y ya sobre todo que la farra nunca se detiene. Y para los que dicen que solo se farrea el viernes, pues qué fea vida. O sea, la vida hay que vivirla cualquier día. O sea, hay que... Obviamente no digo que vayan y se desmanden desde el lunes, ¿no? Pero hay que tener una buena vibra, una buena actitud para que le vaya bien en la semana, para que la semana también le sonría, para que todo sea agradable. Porque si nosotros también nos reservamos la vida para solamente vivirlos en ciertos días, ¿qué hacemos el resto de días? ¿Cómo no vivimos el otro día? Nada, literalmente no se hace nada. Exacto, entonces la idea es pasarla bien y esta música es movida, entonces te alegra en donde sea que estés. Y bueno, no, ¿cuáles son tus gustos musicales? ¿Así cómo te alegras? ¿Cómo te alegras del día? ¿Cómo me alegro el día? Chuticas, a ver, con la música, en este caso, bueno, con la que acaba de sonar, yo feliz, ¿ya? Si no es un vallenato movido, también una cumbiecita, un cumbión de esos que te mueve el piso, salsita. Puta con salsa. Para mí ponme salsa y ver. Salsa de tomate, salsa de... Hasta mayonesa, diría, pero se acomoda el día, se me acomoda el día, eso sí. Bueno, también, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, la música es interesante, porque después de todo, tú sabes que un día salir y olvidarte los audífonos y subirte al bus sin es música horrible. Es horrible. O peor, cuando se te daña solamente el audífono izquierdo y tienes que escuchar solo por el derecho. O al revés. O sea, el día no se disfruta de la misma manera. Entonces, la música es una parte importante para todos, se ha convertido en parte fundamental. Y no vamos a entrar en discusiones sobre este género. Es bueno, este género es malo, sino en general, todo el mundo tiene sus gustos musicales y allá cada uno vive su fiesta. Yo no sé cómo tú te mueves con el vallenato. Pero sabes que también... No, pero el vallenato también es movido. O sea, no el melancólico ese que ya te entra la sed así en el ecodiano. El puñalero. El puñalero, exacto. Pero no sé si te ha pasado porque esto no respeta ni estratos sociales. Eso pasa en todo lado. Te olvidas los audífonos, te subes al bus. Y no falta el man que va escuchando su rabo, su tecno, chicha así a todo volumen en su teléfono, Dios mío. Claro, es que eso ya se ha vuelto tradición, ya la gente va llevando su propio parlante porque quiere ver qué gustos musicales tienen las otras personas también. Hay gente que a eso le parece bien, hay otra que no, pero... Yo apoyo, por ejemplo, que no. Ya, yo creo que, claro, la música en espacios públicos debería ser para uno, ¿no? O sea, claro. Tampoco va a salir afuera de mi casa, va a poner un parlante gigante y salado el barrio, ¿no? No hay cómo, pues, no hay cómo hacer. Sí. Pero, por ejemplo, yo creo que la música que a mí me reanima bastante es también la salsa. O sea, la salsa... Aunque ahora están nuevos géneros, ¿no es cierto? Nuevos ritmos dentro de la salsa. Sí. Antes era un poquito más poética, ahorita es más... La salsa, ¿cómo se decía en la otra? La salsa sensual. La salsa sensual. Ahora es más salsa choque. Hasta el baile ha cambiado. Yo antes la salsa un poquito más romántico, más pegado, más cintura, más cadera. Ahora creo que es más las piernas. Más, ¿no? Salsa choque, no sé. Creo que te saca el aire. Eso es bailoterapia segura. Sí, ya no vas a bailar, sino vas a hacer fitness, la plena que es así, sales sudando hasta partes que ni siquiera conocías, que sabías que podían sudar, Sí, pero se activan los poros en personas que yo no conocía que se activaban los poros. Bueno, estamos entonces en el Rola Valle, saben que pueden estar siempre en contacto con nosotros a través de la 940 AM y también vía Facebook en Rola Valle, que estamos transmitiendo en vivo y que por supuesto pueden disfrutar de todo lo que hacemos, porque generalmente cuando uno escucha radio, se imagina qué es lo que están haciendo, ¿no? Es más, eso. Se imagina que los locutores son simpáticos, ¿no? Están jodidos. Eso, ¿no? Por eso es preferible entren a nuestra página y vean el en vivo. No sean ilusiones de gana, no se desanimen en vano. No, vean primero, preferible por Facebook, pasarla bien, disfrutar con nosotros de nuestras entrevistas, de nuestro drama también que hacemos a veces acá. Siempre hay que hacer drama. Sí, eso es parte fundamental de la vida. Bueno, vamos a mandar unos saluditos a Brian, aunque ya le saludamos al principio del programa, pero sigue una vez más, que por si acaso se nos enoje, si es que puede... Sí, para que vea que el programa es en vivo, como él mismo sabe decir. Un saludito para Brian, que se mejore tu carrito, que te mejores tú, y bueno, te voy a regalar la próxima que te vea, te voy a regalar una guía de buses de la ciudad de Quito para que puedas movilizarte en la ciudad. Desde su barrio sale, corredor, trole. Puede coger cualquiera de esos. Y es más, hay algunos que solo paga 25 centavos y llega a la mitad del mundo, vea, joven. No se haga problema. No se haga bronca. Quiero también mandar un saludito a Israel Palma, que nos está viendo desde Tijuana, México. ¡Vaya ahí! Este programa es internacional, aunque no lo crean, pero el saludo está. Muchas gracias. Israelito, que te esté yendo muy bien. Un saludo desde acá, desde nuestro querido Ecuador. Un saludo también para Samuel y para Tebo. Un gran abrazo, espero que ya saluden también, que asomen, porque la gente a veces es bien mala gente, ¿no? Y a veces señalan que uno es el ingrato. Sí, a veces uno es el ingrato. Bueno, Vamos con otra canción, vamos a ponerle más movimiento, vamos a hacer recomendaciones. Yo creo que estábamos hablando de salsa, así que creo que es bueno que te pongas una salsa, pero con una el saltito que está, me parece que sí. Está también bueno, ¿no? Sí, una sensualona, una que pienses y digas, wow, ¿cómo se le ocurrieron tantas tonteras a este man que cantó? Oye, así. No, la salsita es bastante poética, erótica. Ese es el nombre, la salsita erótica. Erótica. Sí, sí, sí. Ahora sí, entonces, vamos con un poquito de música para vamos seguir compartiendo. Recuerden que más adelante... Randa. Ya, más adelante viene Randa, entonces el grupo más farrero del Ecuador lo vamos a tener más adelante, así que no se despeguen, que ya volvemos. ¿Dónde está mi gente que quiere calor del sur en la salsa que tiene sabor? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Se prende la fiesta, el son del tambor, el bombo y el güiro desde mi Ecuador. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Pasito shampoo. Rolabyte. Bueno, muchachos, es momento de su presentación. ¡Bien, muchachos! ¡Lo logramos! No, no ustedes. Los músicos de verdad. Los que sí lo saben hacer. Con ustedes, música en vivo. Regresamos entonces con más de Rolabyte, recuerden 9:40 AM y también vía Facebook quienes nos están sintonizando ya en este momento en Rolabyte. A partir, bueno, de Facebook tenemos ya varios saludos, también ya los vamos a mandar los saluditos respectivos. Denos un poquito de chance, disfruten también con nosotros un ratito más, que ya vamos a compartir sus saludos y también ciertas dedicatorias que tienen de canciones, ¿no? Ya vamos un poquito más adelante. Vamos, eso sí, como lo prometido es deuda, ¿no? Lo prometido es deuda y lo que les habíamos anticipado anteriormente, que se nos vienen los señores artistas para este día lunes. Lunes que vamos a arrancar súper bien la semana para, por supuesto, que el resto de la semana nos vaya excelente, ¿no? Si arrancamos el lunes como si fuese viernes, el resto de la semana, perfecto. Que el resto de la semana sea fin de semana. Así que vamos a estar un poquito movidos, vamos a estar un poquito alegres. Y ahora sí, les presentamos a nuestros invitados. Están con nosotros Randa. ¿Cómo van, muchachos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo es su vida? ¿Qué tal les cuente, siempre ser farreros? ¿Cómo le educan al cuerpo para ser siempre farreros? Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy el M16. El Rapto. Y DJ Darman. Y nosotros somos Randa, el grupo más farrero del Ecuador. Yo también voy a decir. Viniendo farreros, muy alegres, contentos. Y bueno, quiero mandar un saludito a toda la gente que está conectada vía Facebook Live y a toda la gente que está en sintonía. Nosotros somos Randa, los ex integrantes de Los Capone. Venimos a compartir en esta noche una entrevista muy amena, a conversarles de nuestros nuevos proyectos, de lo que está sonando ahora mismo en las radios, lo que está reventando en redes sociales, y viniendo a conversar mucho. Y a ver si es que nos tomamos un traguito. ¡Bah, perfecto! Esos invitados sin que más seguido, Haz el favor. Por si acaso, para también anticiparles, nuestro programa tiene un modelo de entrevista un poquito... No es serio ya, no es formal, no hay que mentirnos tampoco. Claro, no es nada formal, ahí se les puede hacer preguntas. Exacto. Como si ya estuviéramos violando ya. Es más, sirve, bro. Pero a ver, ¿cómo le educan al cuerpo para ser farrero siempre? Porque yo a veces ya ya no puedo con el chuchaqui, ya me afecta ya. Bueno, en nuestro caso nosotros somos los que hacemos bailar a la gente, en realidad no somos ya los que farrean en sí, digamos, al 1000%, pero siempre nos gusta estar ahí dando música alegre, divertida, farrera, desde los tiempos que éramos los Capone. Uh-huh. Se acordarán de farra, me gusta la farra. Entonces siempre nos hemos mantenido en esa línea de hacer música alegre, divertida, sana, y que la gente lo disfrute. Entonces nuestro enfoque siempre es discotequero. Nosotros no es que estamos todo el día en la discoteca, y todos los fines de semana ahí farrea y farrea, pero siempre estamos dándole música para que farreen. Esa es la idea de Ramda. Muy bien, ¿eh? Bueno, nosotros sí pasamos ahí solo en ese tipo de cosas, pero bueno, vamos bien entonces. El grupo más farrero del Ecuador, y lo que nos decían bastante es que usted, con ustedes, la farra está garantizada, ¿no? Exactamente, sí, estamos al 100% garantizadas. Es un show totalmente dinámico, apto para todo público, no hay censuras ni cosas de esas con nosotros. E interactuamos bastante con el público, eso es lo que nosotros tratamos de brindar. Trabajamos con DJ Darman, es un DJ que trabaja en vivo, todo es improvisado, se podría decir, es un show improvisado, pero cumpliendo sus normas y reglas dentro del show. M16, ustedes tienen una carrera musical, en este caso, que ya viene de tiempo, ¿no? Y que se los viene escuchando desde hace rato, y que, claro, la gente pone, si no es en el carro, en la discoteca, si no es en la discoteca, igual en la radio, escuchando, en el bus, donde sea. En la bicicleta, en el patín, en donde sea. Siete años estamos ya en el mundo artístico, como Ramda, como Los Capone, que desde que empezó a formarse M16, Rapto y DJ Darman como agrupación. Entonces ya son 7 años de eso, y es increíble. Ahorita me estoy dando cuenta de eso, de que ya al comienzo nosotros decíamos, somos nuevos y toda la situación, y ahora podemos decir que tenemos ya varios años. Ya, y lo chévere es que nos mantenemos vigentes, digamos, prácticamente así, desde el 2012, que se formó el grupo. Pero en realidad nosotros venimos haciendo música muchísimos años atrás. Justamente encontré acá un pana que se llama Vespa, un pana rapero que lo conocemos años también, M16 también lo conoce. Y estamos viendo que tenemos prácticamente como 15, 14 años de trayectoria cada uno por su lado, y después ya nos unimos. Entonces creo que eso ha sido el nexo para poder hacer algo de calidad hoy en día. Porque no es como que tú sales, tengo una idea de hacer una canción y quiero que pegue. Esa, o sea, es buena la intención y todo, pero para hacerlo tienes que hacerlo profesional, súper bien y todo. En el caso de Ramda trabajamos en Star Company, que es el estudio de DJ Darman, en la producción de DJ Darman y DJ Bless. Y eso es la idea, siempre sacar algo súper profesional y darle a la gente lo que le gusta, algo de calidad. ¿Y no les ha pasado así como que, bueno, yo qué sé, no sé si andan en bus, ¿no? Bueno, uno que sí, ya que sé, lo escuchan cada rato. Que vos estás en el bus y empiezas a escuchar tu canción, ¿no? Sí, y empiezas a sonar, ¿qué tal? A mí me pasa siempre. Sí. Te pones a bailar. Me pongo a bailar. En el R2 que siempre voy a los... No, creo que es muy emocionante. De hecho, a veces nosotros viajamos, ¿no? Viajamos para Ambato, Riobamba, a hacer gira de medios, a presentarnos nuestro show también. Y nos ha pasado que a veces estamos yendo a los medios, a diferentes medios, y suena la canción, y es como wow, o sea, está sonando en radio. Al principio también era igual, o sea, nos emocionábamos bastante, era como que ves, hijo, la canción suena aquí, suena en esta otra radio. Habían DJs, compañeros que mandaban videos diciendo, loco, estoy poniendo tu canción en la discoteca, loco, esta canción está buenísima, y cosas así. Entonces ha habido la aceptación tanto de medios de comunicación como de la gente para que nuestros temas tengan ese pegue que tienen. Ajá, entonces sí, la verdad nos ha pasado eso. Una experiencia que igual a mí me pasó alguna vez conversando justamente. Bueno, yo tengo un carro, ¿no? Entonces justo se me daña y llamé a una grúa. Esa grúa estaba escuchando, creo que era radio, bueno, una radio. Una radio amiga. Amiga. Una radio colega. La cosa, ¿cómo mencionar? Pues bueno. Una M, esta misma creo que era. ¡Qué casualidad! Sí, esta era. Entonces, justamente veníamos conversando, ¿no? Con el pana, y el pana decía, ¿y usted a qué se dedica? Que ni sé qué, que ni sé cómo. Y conversando, suena la canción y digo, vea, justamente es de esa canción. Y dice, no, en serio, ustedes son de ese grupo y bacano y así. No. Entonces, sí, sí, wow. Como experiencia pasó eso. Sí, yo ahorita estoy viendo los de ese grupo. Ahorita estoy impactado. Una experiencia sí, también, una anécdota se podría decir, estuvimos visitando Ambato y llegábamos y, bueno, ¿a qué medio tenemos que ir? A la 90 punto no sé cuánto, listo, ponle. Y poníamos, y pasa una mala canción. cuando, bueno, ya cámbiale, ya nos... Llega un punto de que ya te cansas. Claro, sí. ¡Cámbiale! Ya estos manes. O sea, los manes disfrutando y los tres cambiando. Y cámbiale. Cuando Pan le cambió, y al segundo track de la mezcla del DJ, pago otra vez la nuestra. Nosotros, cámbiale. Y fue la tercera que le cambió y estaba ya casi al final de la canción en otra estación. Entonces nosotros dijimos... Ahí es cuando wow, ya... o sea, ¿qué está pasando? O sea, llega un momento ya que ya cámbiale, ya, ya te escuchas ya, pero ya que te escuchas en tres estaciones de ya radio diferentes. Ser, y aparte en el CD pirata del semáforo también. Sí, y viene el señor del CD pirata sí, y te las dice, nuevas, las nuevas. Tengo las nuevas y pack tu canción ahí. Entonces oye, nosotros nos quedamos. fue de sorpresa que nos cogieron. Sí. Farra 2025. Sí, en el CD. Versión de Luke. Sí, quiero ñaño aprovechar, ya que pusimos claro. En las redes sociales, pusimos que estamos en vivo, la gente ya se está uniendo, enviar un saludito para todos los que están escribiendo, a Giancarlos, al pana DJ Yanka, a Andrew Bando, a Katy Rivera también saluditos, a Guillo, a Mayri, a Chiqui, a Yossi, a Dajo Quesada, que dice un saludito desde el sur, no será de tomar un traguito. Esa es así que saludos a toda la gente que se está enterando por las redes sociales. Nosotros estamos en Facebook como Ramda Oficial y ahí pueden chequearlo todo. Debe ser, es que escuchar una canción debe ser como tener un hijo, ¿no? O sea, es un hijo, es como, prácticamente. Claro. Wow, mi hijo lo está logrando, pero ya después también te un hijo ¿no? deseado. Un hijo deseado. Oigas bien. Claro, eso es que tú le haces, o sea, le haces con ganas. Con cariño. Con amor. Con amor. Sobre todo hermano. Para que salga bien. Claro. ¿Y cuál es la clave para mantenerse tanto tiempo en este mercado musical? Que en el Ecuador es un poquito complicado, difícil, siempre nos difícil. Han dicho. Pero, ¿cómo hacerlo para mantenerse? No es un poquito, realmente es muy complicado, muy complicado. Realmente existe muchos problemas, se podría decir, dentro de la industria musical ecuatoriana. Uh-huh. Entonces, siempre el paso, el mejor trato al artista internacional, suena más un artista internacional en las radios. Sí. Lastimosamente, existía una ley de comunicación, se llegó a cumplir, muchas radios estaban a la de Luna, temblorosas, porque sí, no, ahora sigue sonando el 99.9%, de música internacional, y no conforme con eso te están poniendo canciones que tienen hasta... Existe el doble sentido, ¿no? Claro. Pero sí, ahora sí. Ya te dicen descaradamente los artistas internacionales, ese hijo de tal me cambió por una hija de tal. Y casi aquí lo sorprendente que nosotros somos, o sea, digamos en este caso urbanos, reggaetoneros, y hacemos ese tipo de música, y que a nosotros nos sorprenda que pongan eso es algo extraño. Me imagino que a la gente que escucha todo tipo claro, de música también, y está en la casa, escuchar algo así, que salgan con que hijo de tal, y que te haría esto, y que comernos y de tales... De ley te va a indignar. Claro. Y por eso es que a los artistas urbanos les tachan de que todos son iguales. Claro. Esa es una falla súper grande que en parte es también culpa del medio de comunicación claro. Que apoya ese tipo de música y ese contenido prácticamente. Claro, la idea es también educar al público, ¿no es cierto? Y mediante la música ustedes tienen la suerte de llegar a todo lado, porque me supongo que ustedes aquí en el Ecuador, ¿en dónde nomás se han presentado? Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, gracias a Dios. Sí, qué bacán. Nosotros hemos conocido rincones del Ecuador que ni sabíamos que había. Existían, te juro, imagínate conocer Madre Tierra, conocer Palora, conocer unos rincones de que tú llegas, Guamboya, atraviesas Guamboya, atraviesas un río y es un mundo diferente. Ya es la gente al 100%, o sea, es chévere saber que hemos llegado a conquistar los pequeños rincones del Ecuador. Y tienen la suerte de llevar su arte, porque después esto es algo también a lo que ustedes le ponen empeño, le ponen corazón. ¿Y giras internacionales han tenido la suerte de ir alguna, de mostrarse en otro país? ¿Qué tal es la acogida por ahí? Sabes que en realidad no hemos viajado, pero hay bastante conexión con gente de Argentina, de Perú, hay gente de Colombia, hay también bastantes ecuatorianos en España, en Estados Unidos, que nos estamos en contacto, pero fue también por eso, en realidad, que Los Capone dejó de, o sea, se terminó, porque hubieron unos inconvenientes que había para una gira en Estados Unidos y todo, que no se cumplió y de tales, entonces ahora decidimos hacer Ramda, independientemente, empezar desde cero prácticamente, porque es un nombre nuevo. Pero se ha mantenido en constante gente de Estados Unidos que hace coreografías y nos escriben, nos mandan videitos y de tales. Y a partir de eso hemos trabajado incluso con artistas con Roy, que es un ex integrante de Nene Malo, que es de Argentina. Hemos trabajado con RD Maravilla también, que es de Panamá. Entonces es como que la música ha llegado ya a diferentes lugares. Estamos en el proceso ya de internacionalizar, pero la idea siempre ha sido conquistar totalmente el Ecuador, que el Ecuador diga, este grupo es el que representa al país, el que se va a ir acá. Y lo mejor de todo es la idea, compartir este tipo de música sin denigrar a la mujer, sin hablar, no sé, de hablar machismo, mal, cosas malas, eso. Yo conozco a varios artistas que cogen y dicen, mi video lo hice en Miami, mi producción fue masterizada en Tokio, y mi video lo hice en los Alpes, en los Alpes suizos. Entonces realmente los artistas que vienen así, yo creo que no valoran lo que nosotros tenemos aquí. Imagínate, tuvo que venir Nicky Jam y otros artistas más a ocupar nuestros espacios, nuestros recursos, que realmente nosotros lo podemos hacer. Entonces, existe eso. Entonces, hablando de lo internacional, igual hay mucha gente que dice, sí, yo viajé, hice mi gira por allá, todo, pero ¿y aquí en Ecuador? ¿Cuándo? Claro. ¿Quién eres aquí en Ecuador? Entonces, realmente pasa eso. Entonces, nosotros queremos romper esas reglas, nosotros ser los número uno, llenar la casa, el Ágora Casa de la Cultura, llenar un Rumiñahui, llenar una Plaza de Toros, ser nosotros los pioneros, los principales, y que venga un internacional a hacernos el open. Así esa es. Lo que dice tu gorra es una de las canciones que tienen ustedes sonando, ¿no? Con el boom. El anterior sencillo llamado Boom, que a propósito pueden escuchar todos nuestros temas en Spotify, Deezer, iTunes, Claro Música y todas las plataformas. Para hablar al micrófono. Y la gente que desea escuchar en streaming o descargarse, ponerse en sus playlists, en YouTube incluso pueden ahí verlo. Estamos como Ramda Oficial y ahí están todos los temas del Boom, Bailalo, Un Traguito, Un, Dos, Tres. 18 cañonazos bailables. Exacto, todo este disco que aquí les dejamos a propósito, bro. ¡Vaya, eh! El disco. A dólar, a dólar. Muchísimas ahí gracias. Pueden, y uno para que regalen a la gente. Para regalar. Ah, ay, pero entonces... Sí, y tenemos pósters también. ¿A pósters también? Sí. Ya vamos a pensar entonces qué es lo que van a hacer. Comunicarse con nosotros para poder, en este caso, llevarse el CD de Ramda. Y aprovechando entonces el tema, ¿no? Vamos con esta canción. No se despeguen antes de, por supuesto, los saluditos. Mateo López dice que fue profe José. Vaya. Saludos. Ya, bien, profe. Mari Ceballos, de los mejores, simplemente elegantes. Eso es para Ramda. Jennifer Ega, saludos Ramda, ojalá pronto los tenga en nuestro segmento de radio también. Que se contacte con el manager, le vamos a dejar el número aquí. O en las redes sociales, Ramda aquí. Oficial. O que se contacte con nosotros. También, le contamos el dato. De una. Pero estuvo aquí primero, así que muérase de envidia. Vamos con Boom entonces, y regresamos con más de Rolabay. Sonando con el Boom, Boom, Boom. Está llena y la rumba se prende. Y que ya esto va a sonar. Este ritmo es para que lo baile mi gente. Ahora todo el mundo a bailar. Bum, bum, para adelante, bum, bum, para atrás. Para que te muevas, dale más, dale más. Bum, para adelante, bum, para el lado. Ahora todo el mundo como chicle pegado. Bum, para adelante, bum, bum, para atrás. Para que te muevas, dale más, dale más. Bum, para adelante, bum, para el lado. Ahora todo el mundo como chicle pegado. Se prende, y que ya esto va a sonar. Este ritmo es para que lo baile mi gente. Ahora todo el mundo a bailar. Bum, bum, para adelante, bum, bum, para atrás. Para que te muevas, dale más, dale más. Bum, para adelante, bum, para el lado. Ahora todo el mundo como chicle pegado. Bum, para adelante, bum, bum, para atrás. Para que te muevas, dale más, dale más. Bum, para adelante, bum, para el lado. Ahora todo el mundo como chicle pegado. Pegado, pegado. Ahora todas las nenas lo bailan de lado. Pegado para atrás y se van hasta abajo. bailando con el boom, boom, boom. Ronda. Para cantar. No, mejor vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y las costumbres del Ecuador. Este miércoles 10 de abril estará en escenario el ballet latinoamericano Calpañán, con la presentación de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano, parte de la identidad cultural de nuestro país. En la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Rolabyte. Continuamos este lunes con más música randa, señores, del grupo más farrero del Ecuador, aquí en Rolabyte. O sea, hoy estamos arrancando excelente la semana. Ya si el resto de la semana te va mal, hermano, acuérdate de lunes que la pasaste súper bien. A través de las 9:40 AM y también vía Facebook en Rolabyte. Yeah. Estamos aquí disfrutando, estamos entrando a este mundo de la farra. Yo recién estoy así como despertando. Me decía, chuta, el lunes, qué aburrido. Pero de pronto vienen y me dicen, ¿no será de tomar un traguito? Y yo así, que por ahí ya la cosa se va prendiendo, la cosa se va encendiendo. ¿Y cómo es así ustedes cuando le reconocen en la calle? Dicen, oye, cántame un poquito. ¿Cuál es la reacción de la gente? Al rato es del rato de los orgullos. Al pana le reconoce porque aquí no reconocería pues al brother ahí. Pero en cambio nosotros sabemos estar en la calle así riéndonos. A mí tres veces creo que me ha pasado y en el bus, porque eso te digo, yo siempre, todavía no me compro el carro, pero ando en bus. Y tú eres ese que canta ahí. Tú eres de ese... De ese man. ¿Tú eres de ese pana? Sí, es chévere, porque, bueno, no te piden que cantes, ¿no? Pero dicen, sí... Te piden el número, el WhatsApp. Ya, pues, y ahí el pack. Mándame tu pack. No, eso pido yo. No, chévere. En la valle también le reconocen a él, porque él es DJ y también hay bastante gente que le gusta la música allá, entonces... O sea, es notorio cuando tú estás caminando y es como que pasan por al lado tuyo y el uno le coge... Yo siempre escucho susurrando, oye, ese no es el de... ¿Qué ha pasado? De hecho, a veces... Bueno, yo mezclo en algunas discotecas también, entonces cuando me he ido a otras discotecas, la gente mismo de que está farreando es como que, yo te he visto en algún lado, ¿de dónde eres? ¿De qué video? ¿De dónde? Y entonces, sí es bacán, es bacán que te reconozcan por ese lado también, así que chévere, vamos a seguir igual haciendo mucha más música, vamos a seguir haciendo nuevos proyectos, vamos a hacer más cosas para que la gente siga enterándose de quién es Randa, porque no estamos todavía para decir, Leo, conquisté ya mi tierra, Ecuador sabe quién soy. Estamos bueno, pero por lo menos al valle, eso sí. Vamos. Es más, les esperamos de este 20 en Safariland. ¿Cuáles son? Un paso más adelante, eso me gusta. ¿Cuáles son los nuevos proyectos que tienen? Sí, bueno, en realidad hay muchos temas en producción, estamos trabajando con youtubers, estamos trabajando con artistas y todo, que ya muy pronto se van a enterar. Si es que entran a Facebook, a Randa Oficial, dan like y ahí se enteran primeritos y por ahí se vienen unos temas súper chéveres. Y la próxima presentación de Randa es este 20 de abril en el Safari Land del Valle, así que toda la gente pendiente para que vayan a disfrutar y a farrear como se debe, ya que el show de Randa es prendido. Hay una pregunta que me hicieron por interno, que es la pregunta... La más original, ¿no? La típica de siempre, ¿no? ¿Por qué el nombre? ¿A qué se debe el nombre? ¿Por qué es el nombre? Tú dices. El nombre es por rapto M16 y DJ Dharma. Entonces, como lo hicieron una vez los Zairo. Saludos a los panas de Zairo. Sajero y al alcalde, dice. Al doctor Yundita. Entonces, nosotros hemos hecho eso más. No es que este ha marcado la diferencia, no. Pero sí suena mejor que un Anuel. Y vamos a poner los Bryans. Los Bryans. Vino. Es que lo de nosotros no es un secreto. Bueno, ¿y ustedes quiénes son? El momento de la farra, cuando la gente está súper alterada. ¿Cómo ustedes hacen o cómo le hacen para no dejarse llevar? No se alteran, ellos están disfrutando. ¡Lánzame otra! Realmente la gente se copa, o sea, se pone chévere, se pone en onda, sabemos decir nosotros, porque le gusta lo que hacemos. Entonces, nos ha pasado y a veces hacemos fotos. Toma una foto, apenas suena el intro. ¿Cómo está? Porque está todo el mundo sentado. Aburrido. A la cuarta, tercera canción y hasta todos parados. Todos bailando ahí. Entonces ahí es cuando nosotros estamos haciendo bien las cosas, porque a la gente le gusta, a la gente baila, a la gente disfruta, canta y corea. Es que es prácticamente un show de 50 minutos totalmente bailable, tipo orquesta, o sea, la gente va y no se sienta para nada, va a bailar y a bailar y a bailar. Oye, y en el, y o sea, ustedes se vieron algún rato, ¿no? Cuando recién empezaban a hacer un poco de música y a la instancia en la que están ahora, ¿se imaginaron todo lo que iba a pasar? Hemos crecido a lo ancho. Éramos flaquitos antes. No, literalmente vemos fotos antiguas y es como, hijo de puchicas, cómo avanza el tiempo, cómo avanzan las modas, cómo avanza cómo avanza la producción también, porque hay que reconocer que al principio todo mundo empieza, digamos, haciendo producción para uno, ¿no? Y que tú te escuches, tu familia te escuche y diga, no, sí está bonito y todo, es un gran avance a que ya suenen en medios de comunicación, a que tu canción ya no sea ningún pero de decir, no, es que está mal masterizada, le falta ecualizar, o está mal el volumen o lo que sea. Es un avance tremendo. Igual en ahora tú eres el que les dice eso al resto, ¿no? Ahora yo les digo, toma, esto suena mejor. No, igual también hay progreso, porque imagínate, yo en micrófonos no decía nada, era como que, oye, Darman, abra, loco, oye, porfa, saluda por lo menos, y era como que buenas, y no sabía. Y me equivocaba, y pucha, o sea, novato, muy nuevo en eso. Entonces, creo que muchos años que pasaron sí ha servido para sentar un montón de cosas también. Igual en lo musical, en el show, hemos madurado también. Al principio cantábamos una canción, dejábamos un rato, cantábamos otra, el típico show. Y después vimos la necesidad de que la gente disfruta la canción, pero después se aburre. Disfruta la canción y después se aburre. Entonces dijimos, no, démosle mejor un show que sea de largo, que la gente no pare. Todo ahí. Entonces, sí, en todos los aspectos hemos visto una madurez del grupo, así que vamos a seguir madurando más todavía. ¿Qué es lo más interesante de esto? Imagínate, tú creciste escuchando a Don Omar. Yeah. Sí, creciste escuchando. Entonces, llega el momento, llega el punto de que te ponen en la misma cartelera junto a él, compartes del mismo escenario, compartes del mismo camerino, compartes todo. Entonces, cuando ya te llegas a rozar con los grandes, se podría decir. Lo mismo nos pasó con Gilberto Santa Rosa en la Feria Quitumbe, entonces, con Nicky Jam, con Alquilados, Golpe a Golpe, Pink Royce. Entonces, llega un momento de que compartes del mismo escenario, estás metido ahí mismo y dices, wow, o sea, yo antes lo veía en televisión, claro, y ahora estoy al lado de él. Y lo más bacano, o sea, no solo los urbanos, porque a nosotros nos gusta todo tipo de música. Me acuerdo que una vez estábamos igual en una entrevista con uno que, o sea, yo escuchaba en todas las fiestas en el barrio y la gente disfruta y baila y todo. ¿Ángel Huaraca? se llama Fernando González, ¿no? Es un colombiano. Sí. El que dice, ¿qué nota? El de las cumbias. Ya, no. Y nosotros, o sea, estábamos ahí en Expressos, ¿no? Cuando empieza a cantar y nosotros, wow, o sea, fue tanta la onda que el DJ de la radio puso una base y nos pusimos a improvisar con él y todo. Y o sea, fue un feeling súper bacán. Y que él diga, no, esta música ecuatoriana está chévere, está súper buena, o sea, nos llena de orgullo, y que diga que la música ecuatoriana está bien hecha, es ya un avance súper, como dar un fruto para el país, que queremos que digan Ecuador, Ecuador, Ecuador, y esa es la idea. Y acotando también a lo que decía DJ Darman, no pensábamos estar donde estamos, pero tampoco estamos donde queríamos. O sea, queremos llegar súper lejos. Queremos, este es solo el comienzo. Queremos dar lo mejor y que un premio sea, digamos, que digan, que acoten y digan, esta música ecuatoriana se gana tal premio internacional con ni sé cómo y todas las cosas que les aumentan porque es buen producto de calidad y que es nombre en Ecuador. Esa es la meta. Qué perfecto, bacán, muchachos. Entonces, ya que estamos en esas, sigamos escuchando su arte. Antes de irnos, también estamos nominados al Colibrí de Plata. Entonces, como mejor grupo en composición, sí, porque nosotros somos los que componemos, aquí mismo se graba, se produce. Todas son inéditas. Todo es inédito de nosotros, entonces no viene otra persona a componer, otra persona, o sea, todo es producción de nosotros. Otra nominación también tenemos a los premios QIEF. No, algo así que no sé. La verdad es que, bueno, justamente de ese. No, hay otro que es en el Valle también. Ah, que nos llamaron ya. Todo Valle. Lo que pasa es que, bueno, o sea, hay que acotar este tipo de cosas porque, bueno, acá nosotros estamos también acostumbrados a que por más premiación que sea, a veces al mismo artista que te digan, oye, loco, para entrar a estos premios tienes que pagar tanto y estas cosas, o sea, no representa la cosa verdad. Cosa que se ha pasado. Sí, pasa, y por eso nosotros literalmente, y yo sí puedo decir, no estoy nominado en esos premios porque yo no pagué. Entonces, hay este tipo de premios que toman iniciativa ya con instituciones, con gente del municipio, gente del gobierno que dice, bueno, vamos a apoyar esta iniciativa, damos de tanto porcentaje, yo qué sé, de dinero y se va a hacer premiación para los grupos. Y existe ya un departamento donde te buscan al artista, o sea, te dicen, yo he visto que ellos vienen trabajando desde hace mucho tiempo, he visto estos éxitos, tienen tantos números en YouTube, han sonado en radio y todo, se merecen un premio por ahí. Eso es como más real, por eso hay que acotar y hay que decir que estamos en estos premios. Perfecto, entonces, felicitaciones también al grupo por estos gracias, alcances y por supuesto que se vienen para más, ¿no? Nos vamos a un interludio musical, por supuesto. Súbale el volumen a toda la gente que nos escucha. Báilalo, báilalo. Italia, por si acaso, a la gente que nos escucha desde Italia también vía Facebook, un abrazo grandote y ahí sí, suéltala. Báilalo en Italia. Volvemos entonces ya a la recta final. También los saluditos antes de olvidarme. Oscar Alexis Armas, gracias también por todo lo que nos está comentando, ¿no? Que es importantísimo. Para Stalin, que acaba de llegar también parte del equipo. Para Tefa Benalcázar, que siempre también está pendiente de nuestro programa. Toda la gente en Cartagena, Colombia, también que nos está escuchando. Ángel Proaño también, locutor, nos dice, ¿no? Saludos, un abrazo grandote. Dice Ramda, simplemente elegante. Ana Paula, Paula también, excelente, mis jóvenes hermosos, dice, Dios les bendiga, sigan hacia adelante, y eso es lo que nosotros queremos para todos los artistas ecuatorianos. Gracias por representarnos muy bien, gracias por llevar nuestra arte a todo lugar, a toda parte del Ecuador, y que sea un producto de calidad. ¿Cuáles son los nuevos proyectos, muchachos, que se viene? Antes de comentarle los nuevos proyectos, quiero enviar un fuerte saludo al Fans Club de Randa, que siempre están compartiendo las transmisiones, siempre están pendientes de nosotros. Saluditos, besitos para cada una de las chicas. Muchas gracias por el apoyo. También saludos a toda la gente que está en sintonía, que está compartiendo. Y bueno, los nuevos proyectos, como dijo mi amigo Rapto, vamos a grabar un nuevo tema. Se llama De Una. Así de una les digo. Se llama De Una, viene con un youtuber no muy famoso. No se copiarán el título. Para recalcar. Justamente mañana a 8 de la mañana ya estamos en el Senadi haciendo todos los trámites legales. Eso sí nos gusta a nosotros siempre mantener eso. Nosotros hacemos todo por la vía legal. Todos los temas que sacamos son registrados, patentados y puestos títulos de propiedad a nuestro nombre. Emplasticados y todos a nuestro nombre. Ya no puedo volver a decir De Una. Ya está, ya. Sí. Vamos, pues, un traguito De Una. Vamos, pues, viene la canción De Una con un youtuber muy conocido aquí en el Ecuador. Tenemos proyecciones internacionales, estamos conversando con varias personas de afuera para primero sonar y después sí ir en alto a decir vamos a dar un show o cosas así. Perfecto, estamos ya cerrando el programa. La producción ya nos viene a sacar. No puedo decirle De Una. Ustedes tienen que decir: mire, señor productor, mire, señor jefe, dueño, patrón, gran jefe. Mire, mi estimado. Mire cuánta audiencia tiene el programa de 7 a 8. Por favor, ¿qué tal si lo pone a 9? Que me digan otra. De 8 a 9. Entonces, ustedes tendrían que hablar con el mismo. El problema es que también nosotros se nos acaban los buses. Toca ir cortando juntos. Con el corredor toca andar, pero bueno. Me cierra la licorería. Un saludito también para Fernanda Cachaguay, un abrazo enorme, que nos escuchan desde Sangolquí. ¿Dónde podemos encontrar a Ramda? En redes sociales, ¿cómo los podemos encontrar? Bueno, en redes sociales estamos como @RamdaOficial, Ramda con M, por si acaso hay gente que a veces se confunde con N, es con M. Ramda Oficial en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Hi-Fi, Messenger, todo lo que tengan, estamos Tinder. Ahí, Tinder, lo que Tinder, sea, estamos ahí. Entonces, para que sepan qué vamos a hacer, también. Entonces, todo lo que vamos a hacer, proyectos que se vienen, fotitos, de hecho ya vamos a subir una foto que estamos aquí en la radio también, todo eso pueden ver en las redes sociales de Ramda. Síganos, denle manito arriba, y si es YouTube, suscríbanse, activen la campanita para que les llegue las notificaciones de las nuevas buenas. También quiero mandar un saludito para mi pana Ángel Paño, que está en sintonía. Muchas gracias, brother. Saludos a la distancia. Y como dice mi amigo Darman, por favor, activen la campanita. Ahorita ya se acaba la transmisión. Vayan a Facebook, pongan Randa y digan, mira. Ellos son, y también vayan a YouTube. Bueno, otra cosita, para ya terminar eso, nosotros hicimos la canción de un traguito, ¿no? Ojo, no estamos incentivando tampoco al alcoholismo, por si acaso. Es un traguito, simplemente un traguito, lo tomas tú también con tus amigos, en familia, lo tomas en reuniones importantes también, entonces... Cabe recalcar que Ramda no está promoviendo nada de tomar, sino más bien de pasarla bien, de disfrutar. Así y es. No hay que mezclar el trago con el volante. Como sabe feo eso. Nada. Exacto. Que ver, todo en exceso es malo, así que mucha precaución con eso. Tómenlo el temita como un meme. Utilicen el tema como un meme, porque esa fue la idea de la canción. Lo sacamos del meme, así que utilícenlo como un meme y pásenla súper chévere. Esa es, muchachos. Muchas gracias por haber venido. Un gusto haberles tenido aquí. Gracias a ustedes. Nosotros creo que aquí nos vamos un traguito, pero... Sí. Solo para brindar, no, nada más. Mezclarán con el volante. No, no tenemos, tranquilo. Maneja el chofer del trole. El conductor elegido. Pero te maneja tu novia. También. La que no puede tomar es ella. Nos despedimos, estamos aquí en Rolabay. Bien activados y de una nos vamos porque ya nos están sacando. Bye, bye. Nos vamos despidiendo, yo soy el M16. El Rapto. DJ Dharma. Y esto se llama Un Traguito del Grupo Más Parrero del Ecuador. Bye, bye. Suavecito. No será de tomar un traguito. No será de tomar un traguito. No será de tomar un traguito. Tranquilito, suavecito. Lo tome el arquitecto, lo tome el doctor. Y en la discoteca el combo es mejor. Tomamos en el frío y cuando hace calor. Y si es gratis es mucho mejor. Bra, bra. De semana, yo me voy con mis panas, yo hago lo que quiera y vivo a mi manera. No será de tomar un traguito, no será de tomar un traguito, no será de tomar un traguito. Tranquilito, suavecito. No será de tomar un traguito, no será de tomar un traguito, no será de tomar un traguito. Tranquilito, suavecito. ¿Dónde está la gente que se toma un traguito? Con la despedida. Nuestros invitados lo hicieron bien. Aprenderá. Y a nada, tocará cantar en la ducha. Si no, vengan con nosotros el próximo lunes y escucha a los profesionales en Rolabyte de 7 a 8 de la noche. Rolabyte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.